Biblia. Textos bíblicos controversiales. En el libro de Éxodo capítulo 6, versículos 2 y 3, dice de la siguiente forma: habló Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, pero con mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Claramente nos damos cuenta a primera vista, mis amigos, que Éxodo 3 parece sugerir que el nombre de Jehová, o Señor, como es la traducción, era desconocido para nuestros padres, los patriarcas, lo que es Abraham, Isaac y Jacob. ¿Ellos acaso no conocieron a Jehová? ¿O cómo lo conocieron entonces? ¿Qué es lo que sucede? Si no es el mismo Dios que nosotros conocemos, Jehová o Dios omnipotente, es lo mismo. ¿Pero por qué dice el mismo Señor que no lo conocieron como Jehová? Vamos a comentarte entonces que el Pentateuco tiene el nombre de Jehová. Déjame decirte que el Génesis, amigos, el libro del Génesis, tiene 143 menciones del nombre exactamente como Jehová. Jehová está mencionado 143 veces en el libro del Génesis. Esto implica que los patriarcas sí conocían el nombre de Jehová. Este nombre fue usado por los seres humanos ya en Génesis 4, versículo 1. En Génesis 4, versículo 1 ya se menciona a la palabra Jehová o a nuestro Dios como Jehová. Y también ya en el versículo 26 de Génesis, del capítulo 4 de Génesis. Por eso podemos decir que aparece con frecuencia en los relatos patriarcales. Dios mismo se identificó con la frase "yo soy Jehová" a Abraham en el capítulo 15 del Génesis, y a Jacob también le dijo que él era Jehová en el capítulo 28 de Génesis, prometiéndoles a ambos personajes en las dos ocasiones la tierra que era para ellos y para sus descendientes. Ya se les había permitido, ya había pensado en darle, pero se menciona a sí mismo como Jehová, yo soy Jehová. Entonces, ¿por qué en Éxodo ya dice que no se dio a conocer como Jehová? ¿Qué fue lo que nos quiere decir el Señor, mis amigos y hermanos? ¿Qué piensan? ¿Qué creen ustedes? Bueno, en el libro de Éxodo, el nombre Jehová aparece de nuevo en el capítulo 3, versículo 15, cuando Dios instruyó a Moisés para que dijese: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Claramente aquí se identifica a Jehová como el Dios de los padres. Entonces, ¿cómo entender este versículo de Éxodo 6:3? ¿Qué es lo que pasa, amigos? Y allí es donde los científicos o los expertos o aquellos que quieren decir que la Biblia no es real, ellos tratan de alguna manera de decir: bueno, esta es una contradicción. Aquí, ¿cómo puedes decirme que Dios existe si el mismo Dios se está contradiciendo a sí mismo al mencionar en unas partes que se menciona a Jehová y en Éxodo dice que no? Por fin, ¿qué es lo que pasa? Bueno, cuando nosotros nos encontremos con algunos de nuestros hermanos, amigos o compañeros que nos quieran decir esto de que hay una contradicción en esta cita bíblica, te diremos lo que podríamos responder o lo que los expertos, eruditos e investigadores de la Biblia han encontrado al respecto de esta cita. Número 1. El carácter de Dios es revelado. Una lectura cuidadosa de este versículo en su contexto inmediato lleva a entender, mis amigos, mejor Éxodo 6:3. En primer lugar, necesitamos recordar que los nombres bíblicos tienen significado. Los nombres bíblicos tienen significado. Los muchos nombres de Dios, como es Adonai, Yahvé, describen su carácter de altísimo y multifacético, como nuestro creador universal de todo el universo, no solamente de nuestra tierra. Dos de sus nombres aparecen en Éxodo 6:3 y las connotaciones de estos dos nombres explican el aparente misterio del versículo de Éxodo 6:3. No se trata de la revelación de un nuevo nombre, sino que se trata de lo que Dios hace y del nombre adecuado para sus actos. Como te digo, cada nombre denotando a Dios tiene un significado diferente. como ya te mencionamos, Adonai y Yahvé, nombres de nuestro Dios, lo catalogan con un carácter de altísimo y multifacético. Es por eso que allí es donde dicen no me conocen, porque él le quería decir lo que significaba Jehová para los israelitas del libro del Éxodo. Bueno, la primera parte del versículo expresa que Dios apareció a los patriarcas como El Shaddai. ¿Y sabes qué significa El Shaddai? Esto significa Dios omnipotente. Cuando nosotros decimos El Shaddai, hay un canto por ahí que dice El Shaddai, El Eliona Adonai. Cuando decimos El Shaddai en hebreo es el significado real, Dios omnipotente y poderoso. Nosotros alabamos el nombre de Dios cuando decimos esas palabras. Entonces, amigos, este nombre era conocido claramente para los patriarcas, pero cuando Dios se les reveló en estos términos allá en Génesis 17 y el capítulo 28 y 43, entre muchos otros, este nombre se refiere al poder de Dios que él libró de Éxodo. Obviamente es relacionada con el periodo patriarcal. El mismo Dios poderoso de los patriarcas es el Dios del pueblo de Israel, solo que no es la forma o la misma forma en que se dirigió a ellos. Recordemos que el que escribió este libro es precisamente Moisés, y él se refería en la escritura a Jehová porque es la palabra que se usaba en aquella época. En ese momento de Éxodo se le conocía a nuestro Dios como Jehová, por la connotación que le daba a él para que él librara al pueblo de Israel de Egipto, del Mar Muerto. Por eso entonces nos vamos a la siguiente, número 2. La segunda mitad de Éxodo 6:3 declara que Dios no se dio a conocer como Jehová a los patriarcas, Jehová o como Yahvé. ¿Por qué no se dio a conocer como Yahvé o como Jehová? Es más que un simple nombre, amigos y hermanos. Es un programa que Dios propuso para su pueblo a la hora de ponerse, o más que nada, de identificarse de varios nombres. Por eso aquí nos damos cuenta que la segunda promesa de que él como ser que está en su pueblo, que está en medio de él y que lo dirige desde que salió desde Egipto, lo connota como un Dios que ocupa una salvación para su pueblo. Ciertamente Yahvé es un nombre de Dios para los patriarcas y lo estableció con su pacto ellos al decirles: y entonces multiplicaré sus generaciones por generaciones en este mundo y les daré la tierra prometida. Y fue el nombre Yahvé es como prometiéndole al pueblo: y yo, Dios, te digo que esto va a pasar y esto va a ser, viéndolo a futuro. Y Jehová ya es un nombre que es libertador, que dirige al pueblo y que vive en medio de su pueblo. La liberación entonces de esta nación entera es un cumplimiento de la promesa anterior. Ahí es donde él designa esta palabra y le dice: no me conocieron como Jehová, porque Jehová es el nombre dedicado al Dios que los libertó de Egipto, que los sacó de la esclavitud y que los llevó a una tierra nueva, que estuvo en medio del pueblo durante todo el momento que estuvieron en el desierto y peleaba por su pueblo. Por eso la experiencia patriarcal era de pacto, como de Yahvé. Pero a la hora de escribir Moisés y poner el Génesis y que primero Adán, luego Eva, luego vino Noé y entonces el diluvio y todo eso, él ya pone Jehová porque es la forma en que él se relaciona. Yo hablo con este y le digo: mira, fíjate que pasó esto, pero estoy usando mi lenguaje de la actualidad. Y mire que en 1963 pasó aquello. Yo le estoy diciendo a esta otra persona en mi propio lenguaje lo que sucedió en 1963. Pero allá se usaba otro tipo de lenguaje en nuestro propio país. No es lo mismo, mis amigos, en este año 2015 que en el año de 1980. No es la misma vestimenta, la misma música, las mismas actividades de 1980 y las mismas del 2015. Es allí donde connotan los cambios de palabras. Y a la hora de describir los años anteriores, usamos diferentes palabras. Por eso, queridos amigos, llegamos a la conclusión de que Jehová es cuando dice en este versículo, no me conocieron como Jehová. Es que Dios le está diciendo, no me conocieron como el libertador que soy ahora y como el Dios que vive dentro del pueblo de Israel. Me conocieron como Yahvé, el Dios que les prometió una tierra nueva, que les dijo que iba a cumplir aquello que les había prometido, que iba a multiplicar sus naciones por mucho tiempo. Así me conocieron, pero soy el mismo. Y cuando él escribe, Jehová es mi libertador, el que vive en medio de su pueblo. Pero hay otros detalles que podemos saber, también el significado de algunas palabras, de algunos nombres en hebreo y también en griego, que podemos descubrir aquí. Te lo vamos a mencionar en un instante más. ¿Qué te parece si vamos a escuchar una alabanza? Corazón, sea fiel, Señor, y en ti crecer y en ti luchar. Perseverar hasta el final. Mi corazón sea fiel, Señor. Déjame ver lo que tú ves para cambiar lo malo en mí y así entregarte lo mejor. Déjame ver lo que tú ves. Déjame oír lo que oyes tú para estar junto a ti. Aunque me cueste entender, déjame oír lo que oyes tú. Mi corazón sea fiel, Señor, y en ti crecer y en ti luchar. Perseverarás el final. Mi corazón sea fiel, Señor. Mi corazón sea fiel, Señor. Jehová es una palabra en español. La verdadera palabra mencionada en los libros originales en el Mar Muerto, de Éxodo, de esta parte del libro del Éxodo, no dice Jehová en sí, dice Yahvé. Entonces, cuando nosotros decimos Jehová es como si dijéramos Yahvé para los hebreos. O cuando los hebreos dicen Yahvé, están refiriéndose a Jehová. Con el nombre de Jehová es lo mismo, solo que para nuestro idioma latino es Jehová. Para algunos otros también ya traducidos, pero para los hebreos es Yahvé, como está escrito ahí en el libro del Éxodo. Bueno, comentando precisamente acerca de esto, te habíamos mencionado que con los patriarcas de aquella época se les llamaba El Shaddai. Simple y sencillamente porque el Shaddai era para la promesa, el Dios de la promesa que se le había dado en aquella época. Pero después, fue Jehová o Yahvé, como lo conocemos, para que estaba en medio del pueblo. Déjame decirte que esto no solamente se menciona en el libro del Éxodo, también lo encontramos en Jeremías 16:21. Queriendo estar Dios en medio de su pueblo, pero sabemos que él ya no podría estar porque estaban, más que nada, habían caído en mal y se habían alejado el pueblo de Dios, y Dios quería regresar a ellos. Es por eso que se menciona con o se denota a Dios como Jehová, como Yahvé. Él quería ir a su pueblo. Y en esta diferencia es que vemos que en Éxodo sí estaba en medio de él, a pesar de ser como eran. Mas sin en cambio, él prometía a su pueblo ya llamándose El Shaddai en Jeremías, en Ezequiel, en Malaquías. Porque le prometía al pueblo que iba a regresar, iba a estar en medio de ellos a través de quien creen, amigos y hermanos. a través de su propio hijo. Era una promesa, un pacto. Dijo: yo seré el Shaddai en estos libros de los profetas, porque él prometía que él iba a regresar e iba a estar, ya que se había alejado de ellos al momento que los reyes se habían alejado de Dios. Recordemos que en la escuela sabática de esta semana y de todo este trimestre hemos estado hablando de cómo se lamenta el profeta, cómo dice él Jeremías acerca de lo que pasaba con el pueblo, que se había alejado de Dios y que el pueblo mismo ya no tenía a Dios en su corazón. Esto, amigos, nos recuerda que entonces él hablaba a su pueblo como una promesa de que algún día regresaría. Recordemos que en los tiempos de Jeremías estuvieron también los profetas menores y los profetas mayores, entre ellos Malaquías, los últimos libros del Antiguo Testamento, que después ya viene cuando nace el Señor Jesús. Por eso, en los últimos libros de la Biblia es conocido a Dios como El Shaddai. Jehová solamente es en los libros que ya conocemos cuando estuvo ahí en el pueblo hebreo, y se le menciona al transcurso de toda la palabra de Dios. Más sin en cambio, el verdadero nombre de Dios es El Shaddai, la promesa, el pacto perpetuo que tenía, que tuvo con nuestros padres patriarcales al momento que les prometió una tierra prometida. Ahora les prometía a los profetas, a aquellos hermanos del libro de Jeremías, de Lamentaciones, de Ezequiel, de Daniel, les prometía que vendría que vendría el Hijo de Dios, la promesa dulce de nuestro Señor Jesucristo. Uno de los tantos nombres que podemos ver en hebreo, amigos y hermanos, vamos a ver algunos detalles. Si quedamos entonces como concluir de esta parte del tema, es que Jehová y Yahvé y Shaddai son los mismos, solo que son en detonaciones diferentes. Como repetimos, Shaddai para Dios de la promesa, Jehová para el Dios que vive dentro de su pueblo y está en medio de él. Así es como es que se define en esta cita bíblica del libro del Éxodo, donde nosotros acabamos de ver que él no lo conocían como Jehová. Éxodo 6, 2 y 3. En esta parte de la Biblia vamos a ver rápidamente algunos nombres que tenemos en hebreo y en griego, aquellos nombres que se los conoce a nuestro Señor. Déjame decirte que Éxodo 15, capítulo 2, se le conoce precisamente como Dios, pero en hebreo esta parte es El. El, así se menciona, así se encuentra con la palabra El, significa Dios. En Éxodo, en Números, en Génesis, en Deuteronomios también, 32, en Génesis 1, Elohim, Eloah, El, todo se refiere a Dios. El otro nombre designado en la Biblia para nuestro Creador es Señor. Y la palabra Señor viene de la palabra Jehová, precisamente, Yahvé. En el Éxodo capítulo 6, en Éxodo 15, en Daniel 9, en Salmo 57, allí se menciona como Adonai, Yahvé, Jehová, Yah. Estas palabras mencionadas con su significado como Señor, nuestro Creador, Señor del universo. También está la palabra el Yom, que se encuentra en Génesis 14 y en Salmos 91. Este es para Altísimo, Creador del Universo. Otro es Kwados. Raro, pero sí se menciona de vez en cuando, que es la palabra Kwados en el Salmo 71 y en el Salmo 89. Así se le llama como El Santo. Kwados es significado de El Santo de nuestro Dios. También tenemos a Yahvé, como ya lo hemos dicho, pero como Elohim. Yahvé Elohim significa Señor Dios, nuestro Dios creador, el Señor Dios, dueño de todo lo que tenemos. Lo menciona ya en Génesis capítulo 2 y en el capítulo 5 del libro del Génesis. Tenemos a Shaddai como el Omnipotente en el capítulo 13 de Job. Tenemos a Dios omnipotente que se llama El Shaddai. Shaddai es solo omnipotente y El Shaddai es Dios omnipotente en Génesis capítulo 7 y en Éxodo capítulo 6. Tenemos a Dios de dioses, Elohim. Deuteronomios capítulo 10, ahí se menciona esta palabra de Dios de dioses, Elohim. Señor de señores, Adon Adonai. Adon Adonai, señor de señores, en el Deuteronomios capítulo 10. También tenemos una de las palabras más conocidas por todos nosotros, que se llama Abba. Abba significa padre. Así es, queridos amigos. Abba significa padre en una connotación más sentimental, más cariñosa y más cercana. Bueno, por último, ya estamos mencionando algunos otros, que está el de juez en Génesis 18 como Zapat, como Goel, redentor en Job 19, como Mashia, que es salvador en Isaías 43, como Palet en 2 de Samuel capítulo 22 como libertador, Magen en Génesis 15 como el escudo protector, Eyalut es fortaleza allá en Salmos 22, el Roy es en Génesis 16 significa Dios que me ve, el Roy, y Jehová de los ejércitos viene de Yahvé Sebaot, Yahvé Sebaot en 1 de Samuel capítulo 4, Jehová de los ejércitos, y por último Sur, así como como el sur, norte, pero en este caso es sur. Salmos 19, que significa roca. Roca en hebreo es sur. Así es, amigos. Bueno, vamos rápidamente a los nombres en hebreo. Los nombres en hebreo, que son pocos, en este caso es Teos, que significa Dios. En Mateo capítulo 3 tenemos a Kyrios. Kyrios es el significado de Señor. En Mateo capítulo 2 también tenemos a Teiotes. Teiotes lo menciona Romanos capítulo 1, que significa deidad. Todo connotación de nuestro Dios, del Creador, como Jehová. Teiotes. También como Teotes en el libro de Colosenses capítulo 2. Teion. Teion significa divinidad. Teion o Teios. O Teios. En Hechos capítulo 17 y segunda de Pedro capítulo 1, así se conoce a Dios. Y tenemos a Ipsistos. Ipsistos, en Marcos capítulo 5 se menciona a él como Ipsistos, significa altísimo, en griego, claro está. Tenemos a Soter. Soter es el Salvador. En Lucas capítulo 1 y Juan capítulo 9, el Salvador se le conoce como Soter. Y por último, mis amigos y hermanos, ya lo hemos mencionado, también en griego está la palabra Pater y Abba. Pater y Abba. Estos dos, ya lo hemos mencionado, está en Mateo capítulo 6, Juan capítulo 5 y en Marcos capítulo 14. Mateo 6, Juan 5 y Marcos capítulo 14 se mencionan las palabras Pater y Abba, que es un significado de padre. De todas estas palabras, queridos amigos, déjeme decirle que la más cercana a nuestro Dios, o digamos, la que está más cerca del corazón, es precisamente Abba. Abba significa padre. Y si lo traducimos un poco mejor para nuestro vocabulario en español, es papito. Una palabra que se le da con amor, con cariño, cuando tienes un padre muy amoroso, muy cercano y que le tienes un gran cariño. Cuando es en el caso de hombre a hombre. De una hija a su padre es aún más fácil mencionarlo o decirle como papito. Así que cada vez que tú digas Abba, recuerda que es la mejor palabra como que puedes llamar a nuestro Creador, Señor del Universo. Ya que esto es una connotación amorosa, cercana al corazón, a nuestro Padre Celestial, Abba. Papito, significado ya más cercano o más real a nuestro vocabulario. Bueno, mis amigos, esto es precisamente el versículo que abarcamos el día de hoy en Éxodo 6:2 acerca del nombre de Jehová y algunos otros que te acabamos de mencionar. Vamos a escuchar una alabanza en medio de la cual estaremos haciendo la oración final. Thank you. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor Jehová, Dios nuestro, tú, Señor, nos has enseñado tantos nombres que tú tienes, tantas formas de hablarte y de decirte, pero hay una sola en la cual nos podemos acercar de corazón a ti, oh Padre, y esa es la de decirte Abba. Porque, oh Dios, ahí nos das una connotación más cercana hacia ti. Ojalá que en este programa hayamos podido comprender un poco más, amarte más y honrarte como nuestro Creador y nuestro Señor del Universo, Señor Padre. Gracias por amarnos y por ser tan bueno y por enseñarnos tantas formas de dirigirnos hacia ti. En esta mañana queremos rogarte para que cuides a cada uno de los oyentes. Conoces a cada uno de ellos que se encuentran a través de TuneIn Radio, a través de los celulares, a través de la página principal. Yo no los conozco, ninguno de nosotros nos conocemos, oh Dios, pero nos vemos allí. Y por eso, oh Padre, queremos rogarte una bendición especial en todos sus problemas y actividades que tengan en sus corazones, en aquellas situaciones que estén viviendo, siempre necesitan de ti, depender de ti. Cuídales, protégeles y dales la oportunidad de saber que tú estás en medio de ellos, oh Padre. No permitas que se alejen, sino al contrario, se sientan más cercanos hacia ti en cada momento. En un momento más estará nuestra hermanita Lili dando un programa en Tiempo Joven. Te rogamos que tú la protejas, la guíes y le enseñes, Señor, ese plan que tienes para ella y para todos los que escuchamos su programa. Dale la sabiduría necesaria y las palabras que necesita para dar a nuestro corazón. Cuídala, protégela a ella y a toda su familia, y Señor, que todos siempre te recordemos a ti como nuestro Creador del Universo. Ven pues, mora en nuestros corazones y siempre acompáñanos en el resto de esta mañana. Lo suplicamos, lo pedimos, en tu sagrado y bendito nombre, oh Padre. Amén. Mi Dios.